En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a centrarnos en los actos que se van a desarrollar en nuestro municipio durante los próximos días con motivo de la conmemoración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Ya se lo hemos comentado, a lo largo de esta semana hay tres jornadas importantes que se conmemoran y que, bueno, pues el calendario es así, coincide de esa manera. El 20N teníamos el Día de los Derechos del Niño, informándoles en su momento también de todo los actos con motivo de la Semana de la Infancia. Además, también el próximo jueves llegará la celebración de Santa Cecilia con conciertos conmemorativos por parte de las agrupaciones musicales, y el 25 de noviembre llega una jornada que, más que conmemorativa, es de carácter reivindicativo. De hecho, así se plantea también por parte de la Delegación de Políticas de Igualdad y la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique a la hora de preparar los actos que giran en torno a esa jornada del 25 de noviembre. Vamos a recordar todas esas actividades y lo vamos a hacer con la responsable de Políticas de Igualdad y Mujer en el Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña en la mañana de hoy. Magdalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tiene un color especial, ¿no?, por así decirlo, todo lo que concierne a los actos programados de cara al 25 de noviembre, porque mientras que las otras jornadas a las que nos hemos referido son prácticamente actos de carácter festivo, esta tiene además también pues actos de carácter reivindicativo, de concienciación, de sensibilización, además también actos de dar visibilidad a las propias víctimas de la violencia de género, y toda esa carga pues también se tiene que trabajar, ¿no?, y tener especial sensibilidad a la hora de preparar los actos que se van a desarrollar en Ubrique. Pues sí, en este caso hablamos de actos, como bien has dicho, reivindicativos, de apoyo, ¿no?, a las mujeres que sufren violencia de género, que son víctimas, y bueno, son actividades que, como ya he comentado otras veces, se salen consensuadas del Consejo Local de la Mujer, y siempre son temas, bueno, que nos gustaría no tener que estar tratando, pero que no nos queda más remedio que seguir haciendo hincapié en que se visibilice que esto es un problema real, que existe, y que todas las personas, toda la sociedad en general, tiene que unirse en este tipo de actividades, en este tipo de actos, porque suponen un apoyo para las mujeres que sufren violencia de género, y es una forma de darles un respaldo a ellas, que sepan que el conjunto de la sociedad pues quiere trabajar para erradicar este tipo de violencia. Esto, en realidad, bueno, pues se puede decir que prácticamente se hace durante todo el año, ¿no?, a través de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, y, como decías, también en consenso con el Consejo Local de la Mujer, pues con campaña en torno a la igualdad, que no solo se desarrollan en este 25N, sino también de cara al 8 de marzo, de cara, bueno, pues precisamente a distintas épocas en los propios centros educativos, ¿no?, en el que también hemos tenido oportunidad de informar. En definitiva, es un trabajo que se hace durante todo el año, pero es en estas jornadas concretas cuando se aprovecha para concentrar el mayor volumen de actos, por aquello de que tiene, bueno, pues también ese interés mediático, ¿no? Sí, bueno, como bien has dicho, la lucha por la igualdad real, por la reivindicación de la igualdad de mujeres y hombres, se trabaja todos los días del año. O sea, no hay ni un solo día del año en el que no intentemos que en cualquier acción que se realiza de manera institucional por parte del ayuntamiento, que esté presente esa igualdad, ¿no? En función de la época del año, pues, o de las efemérides que existan a lo largo del año, pues se trabaja de un modo u otro. En marzo se trabaja con otro formato. Ahora en noviembre pues tiene la imagen del día 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género. Y luego, aparte, como bien has dicho, a lo largo del año pues se van realizando diferentes actividades en los centros educativos, tanto de primaria como los de secundaria, pues esto para alcanzar de algún modo a que toda la población adaptado pues a las edades, adaptadas a la tipología de las personas, ¿no?, pues de algún modo reciban pequeños mensajes, ¿no?, de que se sumen a esa búsqueda de la igualdad, del respeto. Y en este caso, como estamos comentando, que es este próximo 25 de noviembre, domingo, pues para la lucha contra la violencia de género. Claro. Pues vamos a comentar, si te parece, ¿no? Todos esos actos, podemos hacerlo incluso en orden cronológico, porque si bien la jornada se conmemora este domingo, 25 de noviembre, el viernes antes va a tener lugar un acto de carácter reivindicativo, un acto de concienciación en las puertas del ayuntamiento. Se trata además también de una iniciativa que de manera consensuada se va a llevar a cabo en todos los ayuntamientos de la provincia. Sí, ya desde hace unos años, ¿no? Pues desde la desde todas las diputaciones andaluzas, desde la OSU, pues se acuerda tanto el cartel como un manifiesto conjunto para que podamos utilizarlo sin planteamientos políticos ni estrategias políticas ni nada, ¿no? Para que todos los grupos políticos tengamos ese pacto, ¿no? De trabajar el mismo formato de lucha contra la violencia de género. Y en concreto aquí en la provincia de Cádiz, además, pues se determina por parte de Diputación, acorda con los municipios, pues un día y con un eslogan común para visualizar de manera conjunta en toda la provincia esa lucha contra la violencia de género, que como bien has dicho, pues en este caso es este viernes, día 23, a las 12, en la puerta del ayuntamiento. ¿Cuál sería el lema, por cierto? Pues el lema que este año se ha consensuado, como digo, por parte de la Diputación, que como también he comentado, bueno, intentamos que todos los ayuntamientos aporten ideas, ¿no? Para que el lema tenga, bueno, la máxima lluvia de ideas para poder de ahí sacar el lema conjunto. Y este año se ha acordado el lema: no podrás callarla, no podrás callarnos, stop violencia machista. Bueno, pues ese va a ser el lema que este año nos acompañará el próximo, como digo, el próximo miércoles, el viernes día 23. Pues es el lema que se asume por parte de todos los municipios, ¿no?, de la provincia de Cádiz, a través de lo determinado en las diputaciones para llevar ese, precisamente eslogan común, ¿no?, a la hora de plantear esta temática y que no haya pues diferencias en uno u otro lugar de Andalucía. El acto en sí, ¿en qué va a consistir? Porque es una concentración, la lectura de ese manifiesto, no sé si alguna otra cuestión más que se vaya a producir. En principio previsto está la concentración con el lema y la lectura del manifiesto, pero bueno, también recuerdo que por ejemplo el año pasado por parte de una asociación de mujeres vecinales, pues soltaron una suelta de globos, ¿no? No sé ahora mismo si este viernes lo podrán realizar o no. También como los días estos de lluvia y tal, no sé muy bien los imprevistos de última hora, pero bueno, en principio la concentración con el lema y la lectura del manifiesto es lo que está previsto. Claro, porque es cierto que los colectivos de mujeres en nuestra localidad tenían bastante arraigado el desarrollo de actividades propias, ¿no?, con motivo del 25N, y bueno, pues siempre se ha aportado ideas en torno a cómo expresar, ¿no?, todo el tema de la sensibilización de manera pública, y ha habido distintas fórmulas. Yo recuerdo un encendido de vela, la suelta de globos también, en fin, siempre ha habido distintas fórmulas por parte de el propio interés, ¿no?, que tienen los colectivos de mujeres, y se aprovecha este día también por si quieren darle un poco pues salida, ¿no? Sí, claro, como digo, normalmente este tipo de actividades que hacemos con respecto a estos días suelen salir consensuadas en el Consejo Local de la Mujer, y como hay representantes de las asociaciones en este Consejo Local, pues normalmente todas las propuestas se fraguan en este Consejo. Si bien que cabe siempre la improvisación, ¿no?, mientras que sea sumar a este tipo de... Claro. De actividades o de iniciativas, siempre pues estamos abiertas a cualquier otra propuesta o a cualquier otra cosa que quiera sumarse este día a la reivindicación. Claro que sí. Bueno, pues eso es lo preparado para este viernes. Pero el domingo, como decíamos, llega además también la séptima marcha que se va a desarrollar en nuestra localidad, y para el que, bueno, pues si están interesados en participar, pueden simplemente acudir a las 12 al Centro Avenida España el domingo, que es el lugar donde está establecido que tenga comienzo la salida, ¿no?, de lo que es la marcha. Luego, si quieren además también acudir aportando una camiseta, pues en la Oficina Municipal de Turismo, previa inscripción, pueden obtener la 250 primera magdalena camisetas. Sí, esto quiero que se quede claro, o sea, participar puede participar todas las personas que quieran, mujeres, hombres, niños, personas de mayor edad. De hecho, por eso tenemos un recorrido tan fácil, ¿no? O relativamente fácil, teniendo en cuenta las cuestas que en Ubrique, ¿no? Pero es un recorrido relativamente fácil y corto porque queremos que participen el mayor número de personas. Es un día de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y es un día en el que todos y todas tendríamos que estar. Pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno, ¿no? Y de cada una, es un día en el que cualquier persona puede acompañarnos, el domingo a las 12 en el Centro de la Unidad España. Si bien es cierto que hay que hacer, que queremos hacer camisetas pues para reivindicar y visibilizar aún más un mensaje común, ¿no? Claro, las camisetas hay que hacerlas con un tiempo de antelación. Entonces, este año hemos hecho 250, 50 unidades más que en las ediciones anteriores. Entonces, para poder tener la camiseta, sí es necesario que tengan una inscripción previa en la oficina de turismo, porque si no, no podemos tener ese control. Pero participar puede participar todas las personas que lo deseen. De hecho, si quieren sumarse con la camiseta del año pasado o del anterior, tampoco habrá problema, ¿no? Imagino que... No hay problema, exacto. Cada uno que se ponga lo que quiera, ¿no? Lo importante es estar, ¿no? Que esas mujeres o que los hijos y las hijas de las mujeres que sufren algún tipo de violencia de género sientan ese respaldo por parte de toda la ciudadanía. Como digo, lo de visualizarnos con las camisetas, bueno, pues no es más porque es muy visible, ¿no? Y llevar un eslogan común o un color común hace que llame más la atención. Pero cuantas más personas seamos, siempre mejor. Y como digo, este año hemos hecho 50 camisetas más. Ojalá el año que viene pudiésemos hacer otras 50 más, porque sería símbolo de que la gente no deja de sumarse a este tipo de iniciativas. Y ojalá algún año no tengamos que hacer ninguna. Pero bueno, en principio, trabajando a día a día, pues eso, este año tenemos 250, que ya están casi ese número de personas inscritas. Creo que quedaban muy poquitas plazas, el último dato que tengo. Plaza me refiero para poder tener la camiseta. Sí. Como me hago pesada, pero quiero volverlo a decir, que todas las personas que quieran acudir el domingo pueden hacerlo a las 12, saldremos del Centro de la Avenida España. Así que nada, eso, que todas las personas que quieran que no... participar, pues el domingo nos ponemos allí. Exacto. ¿Colabora nuevamente las Nutrias Pantaneras con la organización de la marcha? Sí, y también darle las gracias a ellos porque todos los años, en cuanto lo llamo y le pregunto, vamos a hacer la marcha, ¿qué día? Tal, perfecto. O sea, la conversación es muy cortita porque nunca me han puesto ningún tipo de impedimento, así que de verdad que muchísimas gracias a todos porque colaboran de manera altruista, sin ningún tipo de pedir nada a cambio y nos viene muy bien que nos acompañen en ese recorrido. El recorrido, si es el mismo que el del año pasado, yo lo tengo por aquí, Magdalena. Si quieres, lo puedo dar y tú me vas indicando si hay cambios o no, ¿de acuerdo? Es el mismo, ¿no? Venga, pues sería la salida a las 12, repetimos, 12, desde la Avenida España el domingo. Y luego seguimos, Avenida España, Avenida de los Callejones, Parque Rafael Alberti, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, la calle San Francisco, el San Juan, la Torre, Nevada, la Trinidad, Toledo, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín. Luego seguimos por Plebítero Canto Montero, la Avenida Diputación, la Plaza de la Estrella y la llegada de nuevo por la Avenida al Centro. ¿Allí algún acto, cuando se despida la marcha, alguna acción que se vaya a llevar a cabo? No, llegamos a la avenida y ya, bueno, damos por concluida, ¿no? Digamos la marcha. Es una jornada, pues, siempre son... Ese ratito hace que durante tanto el recorrido como al inicio como al final, pues, alternen mucho con los vecinos y vecinas, ¿no? Estemos charlando y bueno, pues, un poco una jornada de convivencia en el sentido de que comparten muchas impresiones con muchos vecinos y vecinas, como digo... Y echas un buen rato hablando, casi más tiempo echamos hablando que lo que es el recorrido. Claro. Pero que no hay nada concreto, simplemente es la marcha y ya cuando lleguemos otra vez al centro de la avenida, pues ya cada uno que coja su ruta. Que es un paseo, ¿no? Lo que tú has querido decir, que no es exactamente una carrera, de hecho ahí está el nombre, no la marcha y demás. Miramos al tiempo, porque vaya semanita que nos espera, ¿no? Lo hemos comentado, ayer lo comentábamos con respecto a los actos de la infancia, ¿no? Que también tiene actividades al aire libre que se pueden perjudicar si la lluvia es excesiva. Esta marcha se lleva a cabo, llueva o no, no hay tanta agua prevista para el fin de semana, ni mucho menos, pero... Hace 2 años hubo que anularla. Vale. Porque era tal tal cantidad de agua que eso era inviable, porque la intención es sumar. Claro. Y yo veía que era tanta cantidad de agua la que caía, que decíamos, a ver si se va a caer alguien por el casco antiguo, que también es verdad que, bueno, las piedras, la... Mira, pues tampoco es cuestión de eso, ¿no? En principio yo también lo he estado mirando y puede ser que caiga algo de agua el domingo, pero no tiene pinta de que vaya a llover mucho. Entonces, si es un poquito de agua, todos nos ponemos nuestros chubasqueros y no hay, no, no, en principio, si es un poquito de agua, no se va a anular. Tendría que ser que cayese la cantidad de agua de los que no nos gusta salir de casa, porque parece que da un poquito como de miedo, ¿no? Pero en principio no parece que se sabe hacer la situación. De todas maneras, pues seguiremos pendientes, y si hubiese algo imprevisible, pues se comunicaría. Pero vamos, yo quiero creer que no, que el domingo nos va a dar un poquito de tregua y que vamos a poder realizar la marcha. En principio, en realidad, bueno, pues el fin de semana es lo que se apunta, que podríamos tener un descanso en cuanto a las precipitaciones, ¿no? Con menor volumen de agua, si es que cae. Y esperemos que se cumpla y que permita, bueno, por realizar todas esas actividades que se han programado. Los actos con motivo del 25 de noviembre no concluyen de todas maneras el 25 con esa marcha, sino que además también se ha previsto por parte del ayuntamiento el desarrollo de una actividad que es un montaje teatral denominado Reina la Fuga. Esta también es una actividad de carácter libre y gratuita, en la que pueden participar todas aquellas personas que estén interesadas. Y lo que sí que no sé si hay un mínimo para, o sea, si hay que recoger alguna invitación en la oficina de turismo o simplemente estar allí el día que se va a desarrollar, que será la semana que viene, el 28 de noviembre. Sí, es el 28 de noviembre a las 7 de la tarde. No hay que recoger nada, es entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, lógicamente. Vale. La hemos puesto en un fin de semana, no podía ser porque está la campaña de teatro y el cine y no cabía opción a poderla poner el fin de semana. Entonces, bueno, aprovechando el mes de noviembre, que la gente está con el gusanillo hecho del teatro y tal, es una obra de teatro, es buena, tiene muy buena pinta. La única pega, ¿no?, por poner una pega, que es un miércoles. Pero bueno, yo estoy segura que siempre hay personas que tienen disponibilidad y están dispuestas. Y como digo, es una obra de teatro, que el teatro suele gustar bastante en nuestra localidad. Y bueno, tiene su puntito, su clave de género, ¿no? Entonces, espero que, bueno, podamos disfrutar de la obra como tal, como obra de teatro, pero aparte que nos vayamos a casa y podamos darle una pequeña vuelta y reflexión a esa obra que vayamos a poder ver. Claro, pues se la pone en escena Rapsodelia Teatro, y se titula Reina a la Fuga, y según se define, pues es un montaje, dice, de humor feminista, así que aquellas personas que estén interesadas también pueden sumarse a esta iniciativa el próximo miércoles 28 de noviembre a las 7, con entrada libre y gratuita en el Maestro Francisco Fatou. Una buena propuesta para pasar la tarde del miércoles, por ejemplo. Y bueno, pues por lo demás, más, Madalena, quizás invitamos a sumarse a todas aquellas personas que quieran, bueno, pues concienciar a la población, que quieran respaldar, pues, a las víctimas, que quieran además también reivindicar, ¿no?, todo lo concerniente al ámbito de la lucha contra la violencia de género, a que se sumen a los actos que se han preparado, que se han programado por parte de la Delegación de Política de Igualdad y la Mujer. Sí, yo invito, animo y si pudiera estar incluso, y exigiría, ¿no? En el sentido de que todos y todas tenemos que estar unidos en este tipo de actuaciones o de actividades en rechazo, ¿no? La violencia de género no debería de existir, pero bueno, es una lacra que tenemos ahí, que espero que algún día podamos de algún modo erradicar, pero que bueno, que mientras tanto tenemos que hacer visible que esto está pasando, que no es cuestión de que no nos pasa, que es que nos pasa, que pasa en este país, que en España a día de hoy hay 44 mujeres que han muerto a manos de sus parejas o de sus exparejas, hay 3 menores víctimas, también mortales, por violencia de género hacia sus madres, y bueno, como estudiando los datos de mujeres o de menores que han muerto, sin contar los que han sufrido, las que han sufrido agresiones, O tienen denuncias puestas, ¿no? Que esos son ya datos de números que muchísimo más elevados, ¿no? Entonces, que esto no puede, que no podemos seguir teniendo que estar todos los años hablando de víctimas de violencia de género, que esto tenemos que conseguir erradicarlo, que, como he dicho al principio, tiene que estar por encima de cualquier color político. Aquí no podemos hablar de eso, tenemos que hablar de que todos y todas tenemos que estar unidos en esto, y que de verdad que por favor que el domingo nos acompañen todas las personas que puedan, que es un ratito, que son 45 minutos, una hora, que vamos a estar dando un paseo, charlando, y siempre con el punto común de que estamos ayudando y apoyando a esas mujeres. Sí, lo cierto es que hay mucho que hacer todavía, mucho tabú social, por así decirlo, ¿no? Sí que todos tenemos en la cabeza marchas que se organizan en esa localidad, que tienen muy buena acogida, marchas de otra índole, de carácter social también, solidario, y que tienen muy buena acogida. Y sin embargo, cuando hablamos de marcha en torno al 25N, pues la participación no es exactamente la misma. Y eso quizás pues tiene mucho que ver con esa indiferencia social, ¿no? Ese tabú que decía yo antes, que todavía, por desgracia, sigue existiendo y que hay que romper. De hecho, yo creo que no terminamos de ser conscientes, sí, hasta exacto, que nos toca, como con temas de salud, que también nos pasa algunas veces, ¿no? Hay enfermedades ahí que están ahí y, hasta que no te toca parece que no eres consciente de ese tipo de enfermedad o de la gravedad. Pues con esto pasa igual, o sea, sí, violencia machista, eso está ahí, hay leyes y hay cosas, pero parece que hasta que no tenemos al lado, pero al lado muy próximo a una persona, a una mujer en este caso, claro, que le toca, parece que no somos realmente conscientes. Y no hace mucho leí cuando una de las últimas muertes que hubo de una mujer, un comentario que ponía, hoy nadie me ha preguntado cómo me encuentro, de una mujer que estaba viva, ¿no? Es que han matado a una como yo. Es que no sé si es que no nos estamos dando cuenta de la gravedad, que es que matan a mujeres porque son mujeres, porque no hay ningún otro motivo. Entonces, bueno, como decimos, esto tenemos que poquito a poco seguir concienciando más, tendremos que seguir trabajando todas las administraciones con todos los recursos que podamos, con todo la unión de todos los grupos, porque también es verdad que los ayuntamientos somos la primera puerta de entrada quizá a nivel institucional para las mujeres que tienen algún tipo de que sufran algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, desde los ayuntamientos, coordinarnos con el resto de administraciones y trabajar, pues intentar que eso, que algún día ahora podamos terminar de dar este tipo de números que no tienen sentido tener que estar constantemente, no tiene sentido, me refiero, que tengamos que estar siempre trabajando en temas de lucha contra la violencia de género cuando debería de ser algo que no debería de existir, porque nadie debe de matar a nadie, y muchísimo menos por ser mujer, o sea, es que no. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando hasta que podamos conseguir que erradiquemos este tipo de terrorismo. Todo el mundo está en contra de la violencia de género, señores, vamos a decirlo. Tienen una opción este domingo. Vamos a decir que estamos en contra de la violencia de género y vamos a no tener miedo a señalarnos también, ¿no? A decir basta en torno a este marco. Así que ahí tienen, ¿no? Esa posibilidad este domingo con esa marcha solidaria en torno al 25N que se ha organizado en esa localidad. Pues Magdalena, nos vamos a quedar aquí. Agradecerte el que nos hayas atendido, el que nos hayas informado en torno a todos esos actos que se han organizado por parte de la Delegación de Políticas de Igualdad y Mujer y poco más. No sé si algo más para finalizar. Nada, ya está. Que espero veros a todos y a todas el domingo y que sigamos apoyando a las mujeres. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros.